último momento. A pesar de todo, siempre te amaré. Corazón, donde estuviste, arrobando triste y sin.

agujas del reloj marcan lento el tiempo, es el momento muévelo. Necesitarte, sí, desde luego, mi amor.